profecías bíblicas. Los acontecimientos pasados, presentes y su consecuencia futura, analizados en este programa a la luz de la Biblia, la palabra de Dios. Y aquí estamos nuevamente con más profecías bíblicas y le invitamos a acompañarnos. En el capítulo de hoy todavía seguimos hablando sobre qué es el amor verdadero. Hemos tocado varios puntos y dimos varias citas bíblicas también. Ahora, donde carecemos totalmente de amor, no hay nada, todo es mecánico y bueno, al azar, es en la teoría de la evolución. Si esa teoría de la gran explosión fuera correcta, entonces el mensaje que ahora estoy pronunciando proviene de hecho y debe ser un producto de esta gran explosión, ¿no? Cada pensamiento y cada teoría, hasta los grandes descubrimientos científicos, al igual que las peores equivocaciones políticas, cada ambición y emoción, incluyendo el amor, todo sería el resultado de la gran explosión. Si no fuera así, entonces, ¿de dónde pueden provenir si no provienen de la gran explosión? Desde luego, esto es una teoría absurda, usted lo sabe, que se supone debemos aceptar. Una hipótesis que le quita todo significado a lo que es la vida. Cualquiera sea la creencia que una persona profese, o la decisión que adopte, cualquier cosa que diga o haga sería simplemente el resultado de la casualidad al azar, de movimientos arbitrarios de las moléculas cerebrales que se originaron en el epicentro de la supuesta gran explosión. Pero nosotros sabemos que la existencia humana consiste de moral, de ética, ambición, propósito, significado, esperanza, amor, odio, acuerdo, desacuerdo, celos, sacrificio propio, orgullo, humanidad, frustración, o mejor dicho, humildad, frustración, paciencia, enojo, el sentido del bien y del mal, justicia e injusticia, compasión, perdón, etc. Todo esto es parte del bagaje de la vida. Ahora bien, ¿cómo podemos entonces explicar la asociación de estos atributos con la gran explosión? Esta teoría no ofrece ninguna explicación a estas características del ser humano, que no tienen relación alguna con la energía y la materia. Lo que hace tal hipótesis es negar el significado o importancia de ellos. Si toda la experiencia fuera el resultado de esta gigantesca explosión, la vida no tendría ningún significado ni ninguna explicación. Cualquiera crea, enseñe o promueva la teoría de la gran explosión es víctima de un cruel engaño, pero peor aún, es un autoengaño. La revista Time, de la primera semana de octubre del 2006, decía en su artículo principal que realmente no existe un gran abismo que separe al hombre de los animales, sino pequeñas diferencias entremezcladas en el genoma, de tal manera que realmente no experimentamos amor y gozo, satisfacción o una inquietud profunda por las injusticias que tienen lugar en este mundo, en virtualmente todo el mundo, ya que según esta teoría son nuestros genes egoístas los que nos causan tales sentimientos. ¿Serán también nuestros genes los que hacen que rechacemos estas, digamos, conclusiones que reducen a los seres humanos a simples robots? Bueno, la conclusión de tal artículo fue explicada por CNN de esta manera. Decía: los científicos continúan recordándonos que la evolución es un proceso fortuito, al azar, en el cual los cambios genéticos actúan recíprocamente y de manera arbitraria con las condiciones ambientales para producir un organismo que de alguna manera es más saludable y más apto que sus congéneres. Después de 3.500 millones de años de tal proceso fortuito, emergió esta criatura que puede definir sus propios orígenes y disfrutar de una obra de Mozart, terminó diciendo CNN. Esa es la conclusión de ellos. Pero si somos el resultado de 3.500 millones de años de casualidad al azar, ¿dónde está la responsabilidad moral? ¿Cómo puede ser declarado culpable un criminal si sus genes le obligaron a hacer lo que hizo? Si fuera así, entonces, ¿para qué recibir una educación? ¿Cuál es el propósito de elegir gobiernos a través de elecciones, por ejemplo? ¿Por qué debería importarnos lo que sucede en la vida diaria? ¿Por qué estos elementos arbitrarios provenientes de esta explosión gigantesca que ocurrió, según dicen, hace miles de millones de años, produjo resultados tan diferentes en las personas, incluyendo convicciones firmes que provocan argumentos, furia e incluso guerras? Es difícil creer que exista un individuo que haya experimentado la realidad de la vida y que no se sienta ofendido e insultado si alguien le dice que sus convicciones más profundas son solamente la manifestación de sus genes. Sin embargo, muchos aceptan estas teorías cuando son presentadas en nombre de la ciencia, sin darse cuenta de la dirección hacia donde los conducen. Quienes las promocionan no tienen ninguna explicación por las muchas preguntas que inevitablemente surgen. ¿Y qué podemos decir de la lógica y de las convicciones, por ejemplo? ¿Serán el resultado de una gran explosión y, en el fin, simples ilusiones creadas por nuestros genes egoístas? Buenas preguntas. En contraste con los intentos de los ateos por tratar de explicar el comportamiento moral sin la existencia de Dios, la Biblia nos dice que estas cualidades personales y morales demuestran la realidad de que la primera pareja fue creada a la imagen de Dios. Tal como dice la Biblia, entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Génesis 1, versículos 26 y 27. Fuimos hechos, créamelo, fuimos hechos para reflejar los atributos divinos, pero no como robots, sino que tenemos libre albedrío, libertad de escoger, el poder para elegir, lo tenemos de parte de nuestro Creador. Así lo aceptemos o no. Lamentablemente, el hombre usó este poder para su rebelión propia en contra de su Creador, tanto de conseguir su, o tratando de conseguir su propia independencia, aparte de él, como si fuera un pequeño diosecillo en control de su propio destino. El mundo en que vivimos, colmado de enfermedades y sufrimientos de toda clase, no es el que Dios creó, sino el que nosotros hemos construido debido a nuestra orgullosa rebelión en contra de Él. La Biblia, la palabra de Dios, nos muestra dónde está nuestra equivocación y lo que debemos hacer para corregirla. Todo lo que dice va directamente a nuestra conciencia. La teoría de la evolución no tiene absolutamente nada que tan siquiera se aproxime a esta explicación lógica de la existencia y el comportamiento humano, tanto bueno como malo. La Biblia explica cómo Dios vino como hombre a través de un nacimiento virginal para morir por los pecados de la humanidad y así poder justamente perdonar a esos que se arrepienten de su rebelión y, claro, aceptan por la fe lo que pagó por sus pecados a fin de llevarnos de regreso a una relación correcta, estrecha, con Él, con el Creador. Todo tiene sentido, ciertamente, mucho más sentido que imaginar que somos, bueno, la descendencia al azar de una explosión gigantesca. Lo que nadie explica es qué es lo que explotó y si hubo alguna materia, de dónde vino. Esto es importante. Además, la veracidad de la Biblia, la palabra de Dios, se comprueba a través de cientos de profecías, hasta miles ya cumplidas, algo que es único y que no encontramos en el Corán. Los libros sagrados hindúes tampoco, otras escrituras religiosas tampoco, la religión del Vaticano tampoco. No estamos hablando de predicciones siquiera, digamos, baratas, sino de hechos históricos que han conmocionado al mundo y que fueron anticipados en un lenguaje simple. Cientos y en algunos casos hasta miles de años antes de ocurrir. Ahora, estas profecías no se pueden discutir. Bueno, son precisas en cada detalle y el mundo ha visto el cumplimiento de muchas de ellas como parte de su historia. Pero, ¿por qué la gente no cree en la Biblia? Cuando lo que nos dice no solamente está apoyado por la profecía, sino que está también corroborado por montañas de evidencias. Bueno, muchos de los científicos más famosos a través de los tiempos y quienes descubrieron las bases fundamentales de la ciencia actual fueron creyentes firmes, no en la teoría de la gran explosión, no, sino en que Dios creó el universo. Ellos lo creían así. La fe en Dios y en su palabra, la Biblia, constituyeron los cimientos de sus vidas. Lo mismo le es cierto también de muchos científicos del espacio y astronautas de nuestros propios días. Hasta ahora hemos compartido con ustedes un análisis del pasado, del presente y del futuro, ateniéndonos a las profecías bíblicas. El pastor José Olovati volverá con otro capítulo de este ameno, interesante e instructivo programa cuando anunciemos Profecías Bíblicas.